casa de cambio con la mejor cotización. Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. Hoy es 5 de febrero, es el aniversario del Frente Amplio y era de suponer, y por supuesto que así lo vamos a hacer, es día de tener la voz de un Frente Amplista. Hablando de este momento del Frente Amplio y también de alguna forma mirando el Frente Amplio de cara al futuro. Para eso hemos convocado para participar de Frecuencia Abierta esta mañana a Pablo Ferreri, dirigente del Frente Amplio, fue subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas en el año 2015-2020 y director general de rentas desde 2010 hasta 2015. Pablo, bienvenido, gracias por atendernos. Muy buenos días, un enorme placer estar con ustedes. ¿Reflexión en este 5 de febrero? Bueno, es un día muy emotivo para los Frente Amplistas. Hoy celebramos 53 años del nacimiento de nuestra fuerza política y creemos que es una fuerza política que ha hecho y seguirá haciendo su contribución a la democracia y a la vida del Uruguay, como la hacen también otros partidos políticos, ¿no? Yo creo que es muy bueno que Uruguay tenga partidos políticos fuertes, sólidos, que representen a una porción importante de la ciudadanía, porque es la forma de vivir en sociedad, ¿no? Con instituciones democráticas y reglas de juego claras. Cada uno después libremente elegirá por una opción o por otra. De eso se trata. Y creo que en ese esquema el Frente Amplio es una contribución muy importante. Todos los años, cada aniversario es importante, pero cuando el aniversario coincide con un año electoral, como que de alguna forma también tiene otra, genera otra expectativa, genera otras, ¿por qué no?, esperanzas, ilusiones, proyectos. ¿Cómo está el Frente Amplio hoy, en este 5 de febrero, en un año con las elecciones nacionales a la vista? Bueno, es como tú decís, es un momento muy particular. El Frente Amplio accedió por primera vez al gobierno nacional en el año 2005, gobernó durante 15 años, y en el 2020 las elecciones indicaron que el pueblo decidió un cambio en ese momento. Y bueno, el Frente Amplio ha tomado estos años para procesar, por un lado, una renovación generacional. Hay hoy liderazgos que se están construyendo, ya no está más una figura emblemática para el Frente Amplio como Tabaré Vázquez, ni otra figura emblemática como Danilo Astori. Mujica está también haciendo su aporte, pero desde otro lugar. Y el Frente Amplio también ha aprovechado este tiempo para corregir errores de desconexión con la ciudadanía, que yo creo que se fueron dando a lo largo de 15 años de gobierno, que hacen que muchos se burocraticen, por decirlo de alguna manera, y ha reconectado con los actores económicos, sociales, culturales, académicos del país. Y eso hace que hoy esté en una muy buena posición de cara a una elección que, o a un ciclo electoral, mejor dicho, que está arrancando, ¿no? Como es de pública notoriedad, este año va a ser, y parte del año que viene va a ser un ciclo electoral intenso. Esperemos que transcurra de la mejor manera y sobre todo con discusión en base a propuestas, que es lo mejor para la ciudadanía. El semanario Búsqueda la semana pasada titulaba: el Frente Amplio no debe descuidar la unidad si quiere ganar en octubre, dijo Pablo Ferreri. ¿Por qué esa reflexión? ¿Hay preocupación? ¿Hay preocupación con el tema de la unidad? No es una preocupación por algún hecho puntual, sino que tiene que ser una ocupación permanente de los Frente Amplistas de cuidar la unidad, como nos enseñó Oliver Seregni, nuestra figura más importante en la historia del Frente Amplio, probablemente. Y ese culto a la unidad es lo que llevó al Frente Amplio a durar tanto tiempo, y festejamos el cumpleaños número 53, y a estar en una muy buena posición para volver a gobernar en el Uruguay. El Frente Amplio tiene 4 muy buenas precandidaturas, y eso hace que hoy vayamos a la interna con un esquema competitivo, y hay que competir, hay que mostrar los matices, las sensibilidades distintas de los candidatos, pero tiene que transcurrir dentro de un clima de unidad que yo creo que se viene dando. Por eso estamos muy conformes con cómo se viene dando la campaña. Álvaro Delgado la semana pasada decía que las propuestas presidenciales del Frente Amplio están, digamos, de alguna forma fundamentadas en dos movimientos internos radicales, como el MPP y el Partido Comunista, y refiriéndose a las candidaturas de Orsi y de Carolina Cosse. ¿Coincides con esa reflexión de Delgado? No coincido. Tengo mucho respeto y mucho aprecio personal por Álvaro Delgado, quien conozco hace muchos años. Creo que son declaraciones más en tono de picardía de campaña electoral, pero que realmente no se condicen con la realidad. El Frente Amplio tiene diversas sensibilidades, las ha tenido siempre. Gobernó 15 años y me parece que en una democracia madura como la uruguaya, donde todos los partidos más importantes han gobernado, tratar de imponer cucos a la ciudadanía hoy por hoy no tiene ningún sentido ni ningún asidero en la realidad. Sectores importantes dentro del Frente Amplio, como reitero, estuvieron durante 15 años en el gobierno. Es como que yo me pusiese a decir que los candidatos del Partido Nacional hoy son solamente herreristas, que lo son, y que eso hace que las otras sensibilidades hayan dejado de existir en el Partido Nacional. Tampoco se tendría un correlato con la realidad. Yo creo que lo importante aquí son las propuestas que cada uno le proponga a la ciudadanía, el rumbo de país que quiere proponer, cuáles son los objetivos, hacia dónde estamos viendo el Uruguay hacia el largo plazo, y no entrar en ese tipo de cosas que creo que francamente nada aportan. ¿Pablo Ferrari se puede considerar un hombre moderado dentro del Frente Amplio, y es por eso que eligió la candidatura de Cosse para identificarse en las próximas internas? Bueno, yo tengo una raigambre socialdemócrata. De hecho, el espacio que creamos junto con otros sectores y figuras independientes como Florencia Astori, la hija de Danilo Astori, quisimos incluso ser muy, muy explícitos hasta en el nombre. Le pusimos espacio socialdemócrata justamente para dejar muy claro cuál es nuestra concepción ideológica. Nosotros creemos en un Estado que tiene que marcar un rumbo estratégico de país, que tiene que orientar el rumbo hacia donde queremos que vaya el Uruguay, pero que no puede de ninguna manera ignorar el rol del sector privado, porque las experiencias que han ignorado al sector privado fracasaron en el mundo. Entonces, ese adecuado equilibrio entre lo público y lo privado creo que nos define de alguna manera. Y bueno, yo además tuve una experiencia muy fuerte de gestión acompañando a Danilo Astori, que me marcó no solo a nivel personal, sino también a nivel ideológico y político, y un poco por ese camino es que queremos transitar la política en este momento. Como te decía, el Frente Amplio tiene cuatro muy buenas precandidaturas, pero nosotros creemos que por un conjunto de factores Carolina Cosse es la mejor opción. Primero, porque tiene una vasta experiencia de gobierno desde todas las esferas de lo público, podríamos decir. Fue presidenta de una empresa pública, es intendenta, fue ministra de Industria, Energía y Minería, fue legisladora. Todo eso hace que estemos en lo público muy, muy a fondo. Segundo, tiene una enorme capacidad de gestión, es alguien que hace cosas, y yo creo que eso también es fundamental, y es alguien que tiene una gran capacidad de liderazgo. Entonces, liderazgo, gestión y una gran experiencia hacen que nos sintamos realmente muy cómodos a la hora de acompañar su candidatura, donde además tenemos mucha sintonía y conversamos mucho sobre los temas económicos y sociales del país. ¿Pesa mucho que sea mujer en la decisión también de los Frente Amplistas, por ejemplo? Mire, yo a veces uno dice, bueno, lo más importante, y yo creo que lo más importante, es que elijamos a la mejor persona más allá de su género. Uh-huh. Y por otro lado, también creo que sería épico que Uruguay tuviese la primer presidenta mujer. Uruguay es un país que ha sido de avanzada siempre en temas sociales en América Latina, y hoy por hoy es uno de los pocos países que todavía no ha tenido una presidenta mujer. En este caso, en este momento histórico, yo creo que Carolina representa las dos cosas. La oportunidad de tener la primera mujer presidenta en Uruguay, pero además es la mejor persona, la persona que puede llevar adelante el mejor gobierno en el próximo periodo. Entonces, eso hace que se dé una simbiosis muy buena y que, por lo tanto, acompañemos con mucho entusiasmo su candidatura. Hablar con un economista y no preguntarle sobre la economía parece una contradicción, así que antes de redondear esta conversación, quiero pedirte una reflexión sobre la situación actual de la economía del país. Sí, la economía tiene sus claroscuros, como todo, hay que mirar las cosas con objetividad. Uruguay hoy está teniendo buenos datos de empleo y una baja inflación. Esos son datos que son buenos para el país y nosotros no podemos estar en una postura de cuanto peor, mejor. Por el contrario, cuando hay cosas buenas, hay que celebrarlas. Por otro lado, tenemos sombras o amenazas en nuestra economía que hacen que quien asuma en un próximo periodo de gobierno tenga que enfrentar desafíos muy importantes. Por un lado, quizá el dato más importante es que quien asuma en el 25 agarrará una economía que va a ser 10 años que no crece de manera importante. En este periodo de gobierno y también en el último gobierno del Frente Amplio, la economía creció realmente muy poco. Entonces vamos a llevar una década de un crecimiento apenas superior al 1%. Eso no da para nada y ya se está transformando en un problema estructural, porque no es un año ni dos, sino que va a ser una década. Por otro lado, estamos en términos de igualdad desde el 2014-2015 también bastante estancados. Eso hace que el círculo virtuoso de crecimiento potente con mejores niveles de equidad hoy esté roto en Uruguay, por los dos lados, porque no tenemos ni potente crecimiento ni tenemos mejoras en los distintos planos de desigualdad que Uruguay tiene. Uruguay tiene desigualdad de género, tiene desigualdad territorial, a pesar de ser un país chico tenemos realidades muy diferentes en los territorios, y una desigualdad generacional muy fuerte, ¿no? Hoy probablemente el problema más importante de Uruguay sea los niveles de pobreza infantil que tenemos, cercanos al 20%, que reitero, tampoco son estas cosas para mirarlas en un año o en función de un gobierno. El problema de la pobreza infantil es estructural del Uruguay y de largo plazo, y yo creo que va a tener que poner mucho énfasis en solucionarlo. A una economía que crece poco, que no mejora sus niveles de desigualdad, agreguémosle un atraso cambiario muy importante, el más importante de los últimos 30 años, y a eso también tenemos que agregarle una situación fiscal que va a ser complicada, ¿no? Un déficit fiscal que va a llegar al final del periodo de gobierno en valores más o menos parecidos a lo del gobierno anterior, pero con una deuda pública 10 puntos del PBI más alta, y Uruguay tiene la mitad de su deuda en dólares, en un mix que yo considero adecuado, pero cuando vemos que tenemos un gran atraso cambiario, cuando ese atraso cambiario empieza a corregirse, el peso de esa deuda en dólares va a crecer. Entonces es una situación que, reitero, tiene claros y oscuros, pero probablemente el problema principal de Uruguay es que no crece y va a haber que poner mucho trabajo en generar un rumbo estratégico que le permita a Uruguay tener niveles de crecimiento muy superiores a los que viene teniendo, y eso requiere generar condiciones atractivas para que Uruguay capte inversiones productivas que generen empleo de calidad. Probablemente por ahí están los principales desafíos, en mi opinión. Gracias por esta charla, muy amable. Ha sido un enorme placer, ¿eh? Muchas gracias. Buena jornada. La conversación era con el economista Pablo Ferreri. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.